Bienvenida al megáfono, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto como siempre estar en contacto con ustedes. Bueno, es algo que usted se imaginará y a raíz de los acontecimientos, sin ir más lejos, que sucedieron en las últimas semanas vinculadas al arroyo Pando y también a la extracción irregular de agua por parte del frigorífico Matadero Pando, que uno sigue de cerca o que capta la atención. ¿Qué pasó ayer específicamente en el Senado vinculado a este tema, Lazo? Bien, vamos a decir primero que nada que este tema viene, ya data de bastante tiempo, ¿no? Hace mucho que se está dando tratamiento a este proyecto, y yo quiero hablar del origen de este proyecto, porque nosotros de algún modo desarchivamos desde la bancada de Frente Amplio una iniciativa que había sido presentada en principio por la anterior administración, por el gobierno de Frente Amplio, lleva la firma de Tabaré Vázquez y sus ministros, y que apuntaba a introducir esta figura de los delitos contra el ambiente en el libro del Código Penal. Cuando nosotros desarchivamos esto e iniciamos el tratamiento allá por 2020, surge otra iniciativa similar en el seno de Cámara de Diputados, la iniciativa llevada adelante por el actual subsecretario de Ambiente, el doctor Gerardo Amarilla, y la definición que se toma, yo creo que fue muy lento el proceso por diferentes motivos de tratamiento de este proyecto, pero se decide comenzar a dar un tratamiento conjunto, intentar fusionar estos proyectos que tenían como un eje común, de hecho, el actual proyecto, el que se aprobó, es un sustitutivo que en definitiva lo que hace es incorporar, por ejemplo, el capítulo de suelo que no estaba contenido en el inicial, bueno, se toma de este proyecto que nace en diputados. Y nos pareció además muy bueno el ámbito de discusión que se dio durante prácticamente 3 años en el seno de la comisión. Yo quiero hacer un énfasis en esto, para después profundizar sobre el proyecto, porque sería una situación por lo menos incomprensible. ¿Por qué razón, la jornada de ayer? ¿Por qué lo dice? Lo digo porque este proyecto venía con la recomendación por unanimidad de todos los integrantes de la comisión donde están representados la coalición, y o sea, el oficialismo, ¿sí?, y nosotros como oposición, de hecho quien presidió por no encontrarse, y también lo voy a decir, como habitualmente sucede, no se encontraba el presidente de la comisión, es el señor senador Sartori, que en realidad viene muy poco a la comisión, y en general viene cuando hay algún proyecto que presenta él y que quiere que se apruebe. Y esto me parece una cuestión por lo menos grave, por lo menos preocupante, porque estamos ahí para cumplir con una función que la ciudadanía nos impuso. Pero quien presidió fue la senadora Irene Moreira, a quien hubo que además, antes de comenzar, cuando comenzó la sesión, sí, darle ingreso a la comisión, luego de la circunstancia de su salida del Ministerio de Vivienda. Y lo hicimos con gusto porque correspondía, ya que es integrante ahora de la comisión. Ella no solamente preside esta sesión, sino que argumenta y fundamenta la necesidad de votar el proyecto en la jornada de ayer, que era el día posterior a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Yo quiero dejar esto claro, porque así también estábamos todos los partidos que trabajamos en esto. Quiero destacar, también en su calidad de suplente, pero que participó muchas veces, hizo un aporte muy importante, el senador Estraneo del Partido Nacional. Y bien, obviamente los integrantes del Partido Colorado y el Partido Frente Amplio, que trabajamos recibiendo a múltiples delegaciones. Aquí vino a opinar el Poder Ejecutivo, vino a opinar, todo el espacio jurídico, el doctor Marcelo Cousillas, que es realmente parte de la memoria institucional del Ministerio de Ambiente, para que hubiera un blindaje jurídico de esta iniciativa. ¿Y qué se colocó encima de la mesa desde el punto de vista punitivo, Lazo? O sea, de por ejemplo, ¿qué penas se manejaron? ¿Ante qué tipo de delitos también? Yendo a lo sustancial, digamos. Vamos a lo sustancial del proyecto, pero sí. Déjeme terminar de decirle que en el día de ayer nos encontramos con que la mitad del Partido Nacional no estaba en sala. Ajá. Con que dos legisladores del Partido Nacional, el senador Da Silva y el senador Castaín de Bat, no votan y además argumentan diciendo además cosas que no son verdad, como por ejemplo que este proyecto ponía en riesgo que cualquier productor rural con un error fuera preso. Eso es mentira. Y nos encontramos con que la bancada de Cabildo Abierto en su totalidad vota en contra, deslegitimando de alguna manera, y yo amparo en este caso a la senadora Moreira, que presidió la comisión, votan en contra. Lo vota parte del Partido Nacional con una bancada bastante menguada, lo vota el Partido Colorado también con la mitad de su bancada, pero con una fuerte defensa por parte del senador Sánchez, y lo vota en su totalidad el Frente Amplio. Y eso, por lo menos, nos llama la atención. Bueno, hay un dato más que no quiero dejar escapar de esta parte de la entrevista, y es que Amarilla, el hoy subsecretario del Ministerio de Ambiente, ha planteado esto también, y es del Partido Nacional. Y lo hizo defendiendo fuertemente. Mire, yo acuñé una frase de él, que la compartimos, y no tengo ningún problema en decirlo, que es: habrá un antes y un después, por lo que usted decía al comienzo de esta entrevista, ¿no? Estamos con casos de que si seguimos así va a desaparecer el arroyo Pando, por ejemplo. Y esto no es alarma pública, esto es algo que constataron los vecinos. Entonces, como va a haber un antes y un después de una ley que está planteando, por ejemplo, la introducción del delito de contaminación del aire, de las aguas, del suelo, por residuos o sustancias, por introducción de desechos peligrosos, y esto lleva a penas de que van de 6 a 12 meses de prisión y a 8 y 12 años de penitenciaría, y especifica las circunstancias agravantes especiales. Entonces, claro que va a haber un antes y un después, porque hay una responsabilidad, no solamente desde el punto de vista de la persona jurídica, sino desde también lo que debe promover el Estado, que es el uso responsable de los suelos, del agua y del aire, porque en definitiva estamos hablando de vida. Uh-huh. Lazo, ¿cómo sigue esto? Ayer quedó inconcluso, ¿cómo sigue? ¿Se retoma el tema? ¿Qué va a pasar? En realidad, se aprobó y tiene media sanción en el Senado, esto pasa a la Cámara de Diputados y así se va a seguir trabajando. Nosotros lo que estamos diciendo es, celebramos que... es que además es una cuestión de la que veníamos muy atrasados con respecto a la región, y ni que hablar con respecto al mundo. Estamos ayornando legislación y estamos incorporando el título al libro del Código Penal. O sea, aquello de que antes, usted sabe que las empresas, las grandes empresas, tienen dispuesto determinada cantidad de montos que ya saben que son pérdidas para pago de multas por excesos que cometen. Bueno, eso no corre más ahora sí. Establecemos que además hay un delito penal detrás de esto. Pero también abarca la biodiversidad, la caza, la pesca, la captura y muerte de fauna en áreas naturales protegidas, ¿verdad? La tala y la destrucción y alteración de la flora en áreas naturales protegidas. Hay que comenzar por algo. Delitos uh-huh. contra la gestión ambiental, por ejemplo, la falsedad y la obstaculización de la fiscalización ambiental. Necesitamos que el Estado además ponga recursos para la fiscalización de que se cumpla está con claro. estas cuestiones. Está y claro. bueno, nosotros también habíamos propuesto en su momento incluir un texto para delitos de bienes culturales, y bueno, va a quedar para trabajar más adelante, porque si no hubiéramos de alguna manera frenado lo que es la aprobación de esto, que para nosotros realmente es relevante y es de vital importancia. Sandra Laza, ha sido un gusto charlar esta mañana con usted. Muchas gracias, buena jornada. Como siempre, estamos a la orden.